22 de agosto, la fiesta en la aldea de Río Madera. Al amanecer hemos salido del pueblo, tempranito como lucera, y por eso nos la hemos encontrado junto a la fuente Góntar. Luis y ella iban ya camino de la Nogueruela y nosotros en sentido contrario para Río Madera. Lucera no ha entrado al pueblo porque ella vive en el extremo norte y desde ahí se pone en camino y a cada paso que da se aleja de las casas del pueblo. Nosotros hemos cruzado el pueblo por todo su centro, por la Fuente Imperial, la Plaza de los Jesuitas, calle Caballero de Santiaguista, Baños Árabe, y por la Puerta de Catena hemos salido para bajar por la Cuesta del Burrueco, camino de Río de Madera. El camino que lleva a esta aldea es el Collado del Burrueco. Se va por debajo del Mirador de Peñalta, pasa por las ruinas del viejo cortijo de Florida, donde nació el obispo Ayala, se mete por el barranco de los Pinos Buenos y va a salir al viejo puente de Romillán. Los serranos dicen que este es el camino real. Yo conozco a muchos que dicen que como este camino no hay otro en el mundo. No sé por qué lo dirán, pero seguro que es por las veces que lo han recorrido. Lo tendrán ya tan visto que se le habrá grabado en el corazón y seguro soñarán con él. Y claro, en los sueños, a lo mejor, se han visto ellos montados sobre caballos hermosos como bandolero y hasta se habrán imaginado que son reyes. Seguro que lo llaman camino real por eso. Y hacen bien. Todos los humanos muchas veces en la vida soñamos que somos reyes. Los niños sueñan que son príncipes y las niñas siempre quieren ser las princesas más bellas del mundo. Los humanos nos pasamos la vida soñando y eso es bonito, quizá lo mejor de todo. Sé que los serranos de estas montañas llaman real a este camino por otra cosa. Ya te lo comentaré. A nosotros nadie nos ha dicho esta mañana. En el pueblo y en estas fechas todo el mundo se levanta tarde. Por las noches, al fresco y charlando sentados en las puertas de sus casas, se quedan hasta las tantas y luego se levantan a las 12 del día, los turistas y los niños más tarde aún. Y ahora, ya a media mañana, nos hemos parado en la Fuente de la Higuera, en mitad de la ladera que sube desde Romillán a Dehesa Carnicera. Por ahí vamos a cruzar la cumbre y ya volcamos para la vertiente de Río Madera. Todavía nos queda un buen trecho para llegar a la aldea. Tú descansa un rato, bebe y come un poco y goza de los paisajes que no tenemos prisa. No faltará día para recorrer todo lo que hay previsto, pero no hay que ir con prisa. ¿Sabes? Este camino lo hacían todos los días dos veces los que construyeron la iglesia de la aldea que veremos. Vivían en Segura de la Sierra como nosotros ahora y desde el pueblo venían a la aldea de Río Madera, echaban 8 horas de trabajo y luego regresaban al pueblo otra vez. Al venir siempre lo recorrían de noche y al regresar lo mismo. Y no creas que antes de llegar al pueblo ellos se iban a sus huertos y los regaban, los cavaban, recogían las hortalizas. La vida de los serranos sin nombre siempre ha sido dura por estas montañas. Lucera está cerrando filas en esa vida dura y llena de privaciones. Es largo este camino y la vida de los serranos. En aquellos tiempos era dura. Ya estás viendo que es un buen paseo, pero nosotros hoy lo recorremos por puro gusto y ellos lo hacían por necesidad, por un sueldo casi miserable. Así que vamos a recordarlos y les mandamos nuestro mejor cariño, estén donde estén, aunque no los conozcamos ni ellos a nosotros. Te voy a contar algo de ayer. La boda dulcera a las 6:30 de la tarde fue mucha gente. La iglesia se llenó y divina, la novia iba guapa. De Úbeda vino un coro rociero y me dio mucha alegría verlos. A casi todos los conozco yo de los años que estuve en ese pueblo de la Loma. Todos buenas personas y todos cantores excelentes. En Úbeda hay mucha afición a la música. Cuando terminó la boda subimos corriendo porque la misa en el pueblo de la cumbre era a las 8. Llegamos justo, pero al llegar me encontré una bonita sorpresa. Del pueblo de Horno de Segura habían subido a verme Paqui y María José, dos hermanas encantadoras que conozco desde pequeñas. Querían verme y querían verte. No sé quién les ha hablado de ti, y nos fuimos a verte porque ya era tarde, pero volverán. Les hablé de ti y les regalé toda nuestra historia, de un día por el Edén Azul. A Paqui le gusta la lectura y me prometió que se lo va a leer con interés y que me dará su opinión. Y después de esto, Divina, la novia casada, nos invitó a comer. Así que fíjate lo completo que estuvo ayer el día para mí. Me acordé de ti, pero ¿cómo te iba a llevar yo a una boda donde nadie nos conoce? Y en la boda de estos tiempos las cosas no son como antes. Los novios y las novias y los invitados iban de un lado a otro montados en borriquillos, en mulos, los más pudientes en caballo. Así que erais personajes importantes hasta en las bodas. Y en las celebraciones todo el mundo se lo pasaba bien, hasta vosotros. Pero hoy en día esto es distinto, hasta las bodas y las celebraciones de las bodas mucho más. Ya hemos descansado un buen rato frente al pueblo de la cumbre y en la distancia y tenemos que seguir la ruta. Ya verás en cuanto lleguemos a la aldea cómo te gusta. Sobre la cumbre nos vamos a encontrar con unos de los bosques de pinos laricios más bellos del mundo. Dicen que como este bosque no hay otro en todo el planeta Tierra, y algo tendrá de cierto, porque los pinos que crecen ahí son ejemplares realmente excepcionales. Y me alegro que los veas para que luego tengas cosas que contar a Lucera y a nuestra princesa. A los dos les va a gustar porque fíjate qué día tan bonito y los paisajes tan hermosos que estamos recorriendo en una buena ruta como esta. Desde el manantial de la higuera hemos seguido subiendo, hemos coronado la cumbre de esa carnicera y por esos bosques de pinos, cumbres y laderas hemos bajado hasta la aldea de Río Madera. Ahí celebran la fiesta hoy. ¿Te has dado cuenta cómo te miraban al llegar los niños y personas mayores? Están ellos acostumbrados a ver burros, pero como tú, no. Al llegar, enseguida me han invitado porque me han encontrado con varios conocidos por aquí. ¿Te has fijado en Miria? La conocía yo cuando todavía era una niña en Úbeda. Ahora estudia en Granada en la escuela de salud cerca de donde vivimos. ¿Te has fijado qué guapa y qué sonrisa? De niña ha tenido ella esa sonrisa tan limpia, sincera y profunda, a que dan ganas de comérsela. Ha sido amable contigo, pero ni tú te has podido quedar ni ella. Se iba para Granada porque mañana trabaja y a ti te he llevado a los prados por debajo de los álamos y junto a las aguas del río, por donde se junta el arroyo Canales con el río Madera y en compañía de la yegua negra y el pony Mansito. ¡Qué pelo malustroso tienen los dos! Junto a ellos y en el prado de tupida hierba te he dejado y me he vuelto a la aldea. Son unas horas porque celebran fiesta y han tenido la misa seguida de una sencilla procesión, una imagen de la Virgen y San Francisco Javier. que han paseado por las cuatro casas y han vuelto a la pequeña iglesia. Me han invitado a una cerveza con pinchos de carne y pan de pontones. ¿Te hablé yo alguna vez de pontones? Es justo donde nace Río Segura y ahí me dejé hace años trozos de mi corazón. Fui ingenuo y le entregué todo y me entregó todo y me entregué todo y todo me dañaron a lo bestia. No te puedes imaginar. Pero si algún día de estos te llevo por allí, ya te contaré. ¿Tú has visto qué buenos son las personas que hemos encontrado en la aldea? Muchos me han saludado y no me dejaban venir, pero me acordaba de ti y lo he despedido y me he venido contigo. Te he traído saludos de Miria otra vez. Y aquí te he encontrado, bajo el denso bosque de álamos junto a la yegua negra y con el pony. Ya sois amigos. Un largo rato he estado ahí contigo bañándome en uno de los charcos del río y nos hemos puesto en camino de regreso. Por otros sitios diferentes para que conozca mundo por estas montañas. Lo siento por ti, pero de regreso me has tenido que traer sobre tu lomo porque quería experimentar este placer. Y es delicioso. Propio de reyes o algo más, para sentir y gustar lo que los serranos de aquellos tiempos cuando recorrían estas sierras sobre sus borriquillos. Y aunque no es lo mismo, pero de este modo me lo imagino mejor. La carretera que remonta río arriba, hemos pasado por los campamentos, por la tinaja de Chinchilla, la fuente de Navalcaballo, la era del Fustal, y ahí hemos cogido por la carretera que viene al pueblo de la cumbre. Ya cae la tarde y descansamos en Fuente Bermeja, al sur de Navalperá. ¿Ves? Otro manantial más. ¿Cuántos hemos visitado ya con este hoy? Para que compruebes que en esta sierra brotan veneros donde menos lo esperas. Fuente Bermeja tiene un caño grueso como el brazo de una persona y mira qué pilar más hermoso. Bebe que el agua de esta sierra es buena como pocas y hasta parece que viene del hielo. En las entrañas de estas montañas, de todas las del parque natural, alguien tiene montado una fábrica de hacer hielo y por eso las aguas que brotan por los manantiales son frías como la nieve. Y ahora te lo voy a decir para que lo sepas. Me gusta imaginarme las fábricas invisibles de hacer hielo que hay en las entrañas de estas montañas y me gusta imaginarme la fábrica de hacer magia que hay en todos los corazones de los niños del mundo. Mucha fantasía es esta, pero a mí me gusta imaginar para seguir alimentando mi sueño. Y si me pregunto por el autor de la fábrica de hielo que hay en las entrañas de las montañas y en los corazones de los niños, lo tengo claro. Es Dios. Por eso las cosas en los niños y en las montañas son como son y agradan tanto. Pero sigamos, todavía nos queda más de una hora. Pero como te digo siempre, yo no tengo prisa ni temo que la noche se nos eche encima. Un día de estos tenemos que hacer una ruta de noche. Recorrer los caminos de estos montes de noche es bonito. Por eso, si hoy vamos probando eso que sabemos ya, quería y quiero hacer esta ruta contigo para que vieras el esplendor de los paisajes. ¿Te ha gustado? Yo siempre he creído que son únicos en el mundo. Estamos cansados, pero merece la pena. Aunque nos ha faltado lo mejor, la princesa y bandolero, y por eso regresamos satisfechos, pero como en otros días, con el vacío dentro. Besos para ellos. Los recordamos y los queremos. La noche que hagamos la ruta bajo la luz de la luna por los caminos de estas montañas, se lo vamos a decir a ellos, a la princesa y a Bandolero, para que se vengan y disfruten de cosas bonitas. y si todo sale bien repetiremos la aventura y en esta segunda ruta de noche invitamos a los niños de Segura para que sueñen con todas las fantasías que quieran. Y otra cosa, ¿sabes de qué me he enterado? Canal Sur, la cadena de televisión autonómica andaluza, prepara unos programas de personajes ilustres. Se lo han encargado a un amigo mío, Ramón Molina Navarrete de Úbeda, y el primer programa será de Juan Ramón Jiménez, de Platero y yo. ¿Qué te parece? Enseguida me he acordado de ti. Tú eres sin nombre, un burro quizá más hermoso que Platero. Pero yo no soy Juan Ramón Jiménez y sin embargo mira cómo recorremos caminos en la soledad de las tardes y mañanas y por entre los bosques y nos contamos cosas y soñamos y sentimos. Porque claro que sueño y tengo una ilusión. Platero vivió en Huelva, junto al mar, y tú vives en Granada. En estos días en Segura de la Sierra, entre montañas y soledades. Vamos, que a lo mejor cuando lleguemos nos espera Lucera, a que es hermoso caminar soñando que al llegar alguien te está esperando. Lo más bello del mundo es estar enamorado, y nosotros, aunque recorremos los caminos de estas montañas y descansamos junto a las fuentes siempre solitos, estamos enamorados y por eso tenemos un sueño en el alma. Te lo repito y no me cansaré. Soñar es lo más hermoso de la vida y por eso los niños son felices y las personas mayores, aquellas que no sueñan, ni son felices ni tienen alegría en su vida. Lo más triste de todo es no tener sueño en el corazón. Te lo digo en serio.